Introducción de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años. De Juan Pérez Zúñiga. Cuatro palabrejas preliminares. Lo que cuenta don Juan es una ristra de episodios cómicos, unos ya conocidos del público y otros no, que ahora tienen el capricho de asociarse en un tomo, volumen 19 de mis Obras Completas, publicadas por Renacimiento, empresa editorial cuyo origen se pierde en la estrellada noche de los tiempos y que actualmente se amamanta de los ebúreos pechos de la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, cuya vida guarde Dios muchos años. Es posible que si algún colega mío, en la dulce tarea de emborronar cuartillas, se digna rebajarse a leer estos frívolos cuentos, encuentre en ellos gracia manida y exceso de ingenuidad, comparados con la producción de Kant, Schopenhauer, Benavente y Cajal. Pero como el objeto de estos cuentos es entretener al público, a mi público, quizá constituido por horteras y porteras, pero muy numeroso y muy honrado, no vacilo en presentárselos a mis píos lectores después de seleccionados y remozados, aludo a los cuentos, pidiéndoles perdón, aludo a los lectores. Si tras comenzar la lectura con cierta esperanza de hallar ingeniosidades se encontraren ante una insustancial colección de cuentos embolados, o sea, de cuentos a los que no se les ve la punta, si la inmodestia invadiese mi espíritu, como invade el de algunos compañeros míos, diría que estos cuentos están escritos en buen castellano y que, si contienen anacronismos, incongruencias y astracanadas, no aventajan en esto a muchas conferencias de graves pensadores y a no pocas disertaciones de la Gaceta. Para ellos hubiera yo pedido con la mayor frescura un encomiástico prólogo a Mussolini, a Trotsky, a Edison o a Cruz Conde. Pero siempre opuesto a proporcionar molestias y a pedir gollerías, me avengo a prescindir del tan socorrido medio de avalorar libros mediocres y ofrezco el presente sin la intervención de plumas ajenas. Hagan corro los lectores, sentados en el santo suelo si les place, y escuchen esto que don Juan quiere contarles, en vez de pasar el rato haciendo pajaritas de papel, escardando cebollinos o cazando grillos vanguardistas. Fin de Cuatro palabrejas preliminares.